Bueno, pues lo que ocurrió es que el día 8 de noviembre de 1896 salen del barranco de aquí de Sevilla, salen un barco fletado por un grupo de amigos. El barco se llamaba el Aznalfarache, era un barquito con una sola chimenea, con casco de madera y tal, para ir río abajo hacia el coto de Doñana para cazar patos. Esa era la misión, iban a divertirse entre los pasajeros, podemos decir, y los tripulantes y demás. Pues iban 22 hombres. Alrededor de las 4 de la mañana tienen una colisión con un barco de gran porte que se llamaba el Torre del Oro, que hacía la carrera Sevilla-Marsella. Entonces este barco era un barco ya importante, con casco metálico, y en fin, que en el choque realmente el barco, el Aznalfarache, queda absolutamente destrozado, y sin embargo el Torre del Oro no se entera. Prácticamente no se entera hasta que no oye los gritos de uno de los dos supervivientes. Hemos escuchado a José Manuel Delgado Rodríguez, compositor y director técnico que fue de la Orquesta Sinfónica de Sevilla. Además de oboísta y autor, escritor de un libro que hoy, miércoles de ceniza, vamos a tener muy presente en este episodio. Comienza una cuaresma muy distinta a lo habitual, por lo que todos sabemos, aunque la situación que vivimos no nos va a quitar las ganas de hablar de marchas de palio. Es por ello que iniciamos nuestro tiempo de vísperas con un episodio monográfico a una marcha que merece todo un programa por toda la historia que tiene consigo. El trágico accidente con el que hemos comenzado el episodio de hoy dio origen a una de las marchas más conocidas de nuestra Semana Santa. Seguimos conociendo más detalles de manos de José Manuel Delgado. Recoge a los dos que quedan vivos, que son el patrón del Aznalfarache y uno de los viajeros, que por suerte del destino, porque el destino está ahí, sale despedido del barco, y a pesar de que iban era en invierno, era noviembre, iban con ropa gruesa de abrigo, con botas y con, en fin, con mucho peso, pero no obstante, se agarra una tabla, bueno, y pues, la suerte, el destino de cada uno. Un señor que se llamaba don Juan Antonio Fe, que era dueño de una librería de aquí de Sevilla, que estaba en la calle Sierpes, y es el único de los pasajeros que se salva. Y además, como testigo directo, es el que cuenta qué es lo que pasó. Sobre todo hay que tener en cuenta que es una catástrofe tremenda por sí misma, son 20 muertos, pero es que también estamos hablando de una Sevilla que no llegaba a 150.000 habitantes. Entonces, es casi un pueblo. Y las personas que iban eran conocidas en la ciudad. No es que fueran de la aristocracia, no lo eran, pero sí eran de la alta burguesía de la ciudad. Entonces, pues eran, pues eso, corredores de comercio, gente de banca, industriales, gente que tenía tiendas en el centro. En fin, la repercusión social de este accidente y de tantas muertes, pues es muchísimo mayor que en una ciudad como es Sevilla ahora, ¿no? La repercusión de una ciudad pequeña es mucho, mucho mayor. Efectivamente, Javi, fue un shock para la ciudad. Sevilla en aquella época era prácticamente un pueblo grande, como sería hoy día, por ejemplo, bueno, Dos Hermanas o Osuna, ¿no? Un pueblo pequeño, y claro, fue un shock para la ciudad, eran personas muy conocidas. Claro, eso sobre todo, ¿no? Era gente conocida de la vida social, ¿no? De la ciudad, por eso, porque vivían, tenían comercio, eran gente de la primera plana, ¿no? De la ciudad. Pero bueno, Vamos a continuar con este interesante relato en días posteriores a este accidente hasta llegar al origen de la marcha. El accidente no ha sido en la ciudad, ha sido en Coria. Hoy día pues, nos daría hasta risa, pero en aquella fecha, a base de coches de caballo, eso estaba lejos y había que echar mucho tiempo en ir, mucho tiempo en volver, porque el barco se había hundido y poco a poco van saliendo a flote los cadáveres de las personas que iban. Y no siempre los cadáveres se quedan en el mismo sitio, porque la corriente del río pues se los va llevando, en fin, un conflicto tremendo, de tal manera que hay muertos, fallecidos, que tardan hasta 9 días en salir. De tal manera que uno de los que más tardó fue Alberto Barrao, precisamente, y don Leoncio, su padre, llega un momento en que ya, cansado, agotado de ir en coche de caballo, de volver al anochecer, pues decide quedarse allí, in situ, quedarse. Hasta que, por fin, en unos cañaverales, aparece el cuerpo de su hijo. Se organiza el traslado, lógicamente, y llegan a Sevilla y lo recibe en el puerto. Primero el comandante de Marina, que hace el levantamiento del cadáver, y después el traslado, que lo hace la parroquia de San Bernardo, es la que se persona, porque en aquella fecha, pues sabéis que la parroquia iba a los entierros con cruz alzada, con ciriales y con al menos un sacerdote, al menos uno, con capa pluvial negra, y acompañaba al féretro hasta la salida de la feligresía. La pena es tremenda, los amigos y compañeros y prácticamente de la misma edad, poco más, poco menos, van a casa de los padres a dar el pésame, y creo que fueron unas, se cuenta, de unas imágenes desgarradoras de la madre, del padre y de todos, porque es una desgracia inmensa la que ha entrado en aquella casa, que siempre era alegría, y se convierte en una tragedia terrible. Don Vicente es uno de los que va a dar el pésame y vive toda esa situación. Y como músico la asimila, la digiere, podríamos decir, y de ahí sale la marcha Virgen del Valle. Bueno, mucha la historia que tiene el origen de esta marcha, que manteníamos en vilo cuál era, y pasamos a conocer lo que podemos decir, Javi, que son los protagonistas principales, ¿no? Sí, hay dos protagonistas claves en esta obra, en la marcha, que son Barrau, que es el homenajeado, la memoria de Alberto Barrau, y por supuesto Vicente Gómez Zarzuela. Y Pérez, que es el autor. Ambos eran amigos. Vamos a conocer un poco mejor a Alberto Barrau. No está dedicada a su amigo Alberto Barrau. Está dedicada a la memoria de Alberto Barrau. Porque Alberto Barrau nunca oyó esa marcha. Alberto Barrau llevaba ya 2 años muerto cuando se estrena. Parece una obviedad, pero bueno, es un matiz, ¿no? Alberto Barrau era abogado, era en realidad doctor en Derecho, a pesar de que solamente tenía 22 años, debía de ser un hombre realmente, realmente brillante. Ocupaba el cargo de fiscal en la Junta de Gobierno de la Hermandad. Era muy amigo de hacer teatro y cantar, y era un hombre muy alegre, y participaba en los cultos de la Hermandad del Valle, de la que era hermano, lógicamente, al ser de la Junta de Gobierno. Además, toda su familia, toda la familia Barrau siempre ha formado parte de la Hermandad del Valle. Y daba la casualidad de que él vivía en la calle Muñoz Olivé, porque vivía en el mismo edificio del Teatro San Fernando, del que era propietario su padre. Su padre era propietario del Teatro Don Leoncio Barrau, que se llamaba. Era propietario del Teatro San Fernando y del Teatro Cervantes, en Sevilla. Entonces, bueno, él estaba un poco a caballo entre la farándula, digamos, y otras actividades. Él no trabajaba como abogado, él trabajaba en el periódico El Porvenir como periodista y participaba como barítono solista en las coplas que escribía Gómez Arzuela para el Valle. Pero también está documentado que en actos siempre de caridad y actos de, en fin, de para recoger alimentos o bienes para socorrer a la gente más pobre, pues él actuaba. Y no le daba para teatro, que para cantar, que para lo que fuera. A la relación con don Vicente Gómez Arzuela, pues se remite a la hermandad, pero no solo a la hermandad, sino también a los cultos de la hermandad. Él es el que le estrena a don Vicente, pues todo lo que don Vicente escribe para barítono se lo estrena a él. Y llegan a ser amigos. O sea, realmente se establece una amistad. No es el señor que se ven en la hermandad, se dan los buenos días muy, muy educados y si te he visto no me acuerdo. No, es un hombre con el que convive y además un hombre que era muy alegre y según comentan, muy alegre, siempre de risa y siempre pasa para pasarlo bien, ¿no? Bueno, ya hemos conocido un poquito mejor al homenajeado. En el corte no se dice, pero bueno, una familia muy importante de la ciudad de Sevilla, aparte de los teatros que nos comentaba José Manuel en el audio, eran también dueños de la compañía de ferrocarril, que era la línea de Sevilla Alcalá-Carmona. Antiguamente las líneas de ferrocarril pues tenían dueños, estaban seccionadas por distintos dueños, y ellos tenían una línea bastante importante. Eso denota la importancia y la repercusión que tuvo su muerte también en la del trágico accidente. Y bueno, ahora, Javi, vamos a conocer un poquito más del autor de la marcha. Sí, don Vicente Gómez Arzuela, don Vicente, como se le conocía en la ciudad, era una persona muy conocida dentro de lo que es la sociedad sevillana de la época. Vamos a conocer un poco más a don Vicente de manos de José Manuel Delgado. Don Vicente Gómez Arzuela y Pérez nació en Sevilla en 1870 en la calle Jesús del Gran Poder, que entonces se llamaba calle de Las Palmas. Tuvo una educación de la época, pero cursó estudios de violín en el asilo de mendicidad de San Fernando bajo la dirección de don Antonio Palatín, y también estudió con don Manuel von Fernández. Sobre todo era un hombre curioso. Estaba tanto en... No había acto en la ciudad en la que él no estuviera presente o casi. Perteneció al Ateneo de Sevilla, donde fue presidente de la sesión de música. Perteneció también a la Sociedad Económica de Amigos del País, donde fue profesor de Historia y Estética en la Escuela de Música. Y don Vicente pues estudió... Esos estudios se conocen, los de violín que hizo con don Antonio Palatín y con don Manuel von Fernández de la Herranz, pero se desconocen otros estudios, cosa que no es nada raro, porque al no existir un conservatorio, pues los estudios de armonía y de otras materias se solían hacer o bien con el maestro de capilla de la catedral o bien con alguien de conocido prestigio musical, ¿no? A los 18 años hay un antes y un después en la vida de don Vicente, que es la muerte de su padre. Al morir su padre, él, un chaval de 18 años, se tiene que hacer cargo del negocio familiar. Se tiene que hacer cargo de esa imprenta y de esa editorial. Con lo cual, su vida cambia radicalmente. Y curiosamente es en ese mismo año de 1880, cuando 1800, perdón, 1888, cuando se da de alta en la Hermandad del Valle. A partir de entonces, su vida, él la divide, digamos, en dos, o más bien en tres. Una, su vida laboral, que es la que le mantiene, le da para mantenerse él y su familia y de forma acomodada. Después hay una faceta que es la parte musical, que de todos conocida, pero que no podemos remitir solamente a la Marcha Virgen del Valle, aunque sea indiscutiblemente su obra cumbre. Pero su obra se compone de alrededor de las 30 o 40 obras. Casi todas, la inmensísima mayoría, de corte religioso, tanto litúrgico como paralitúrgico, y es muy importante también su misa en do menor. Después hay otra faceta de don Vicente, que es, digamos, la parte civil. Bueno, hemos escuchado lo importante que era en Sevilla don Vicente Gómez Zarzuela y la, como nos cuenta en el corte anterior, José Manuel Delgado tenía pues esas tres facetas, ¿no? De la artística, la profesional, ¿no? y la social. Sí, sobre todo esa vida civil, ¿no? Que era muy importante. Era una de las cosas que este programa, este episodio, tiene su origen en un libro publicado por José Manuel Delgado, que es La Marcha Virgen del Valle cumple 100 años, que se publicó en el año 1998. Y bueno, cuando empezamos a preparar el programa, yo te lo decía a ti, Javi, digo, yo lo que destacaría sobre todo es la influencia que tiene Gómez Zarzuela en la sociedad de Sevilla, ¿no? Porque era algo que destacaba mucho, ¿no? No era solo un músico, hermano de la Virgen del Valle y un editor e impresor, sino que era mucho más en la ciudad. Así nos lo cuenta José Manuel. Que estaba en todo lo que se cocía en la ciudad. De tal manera que, a título de ejemplo, yo puedo decir que cuando se celebra el Día de Santa Cecilia, pues en el Banco Presidencial está el gobernador civil, el no sé quién, el no sé cuánto, y don Vicente. Pero es que también es curioso que por parte de la Sociedad Económica de Amigos del País interviene como vocal de una comisión que se hace para renovar el alcantarillado de la ciudad de Sevilla. Quiere decirse que era un hombre con grandes inquietudes. Su pasión indiscutiblemente era la música, pero su profesión era la de impresor y editor. ¿Qué podemos decir? ¿Que no era profesional? Pues de alguna manera no era profesional porque no cobraba en los trabajos musicales que hacía. Pero ¿su música tiene categoría profesional? Pues sí. Pero también era un impresor, pero también era un agitador social, porque es presidente de la sesión de música del Ateneo, es presidente de varias sesiones en la Sociedad Económica de Amigos del País, que eran las dos entidades más importantes culturales que había en Sevilla. Entonces él pivotaba alrededor de la cultura. En Sevilla era una una autoridad a la que se le consultaba para cualquier tipo de cosa, no solo ya musical, que también, sino para cosas de tipo civil, como hemos comentado antes. Y con respecto a su vida en Sevilla y a su obra, se desarrolla prácticamente toda alrededor de la Hermandad del Valle, que si era un hombre importante en la ciudad, mucho, mucho. Y la prueba es que recibía homenajes por doquier, porque era un hombre inquieto, inteligente y que sabía moverse por la ciudad. Bueno, pues ya hemos conocido a los protagonistas. Ahora vamos a aprender un poquito más de la marcha. La marcha se fragua según don Vicente Gómez Arzuela, a partir de el Salmo Pro Peccati del Stabat Mater de Rossini. Yo he estudiado esa partitura y pues, como no encontraba absolutamente ninguna similitud ni armónica, ni rítmica, ni melódica, ni de ninguna índole, he consultado con otros colegas, con otros músicos y con otros catedráticos del conservatorio, y todo el mundo me ha dicho lo mismo: esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo cual no quiere decir que don Vicente, al oír el Stabat Mater de Rossini, no se inspirara para hacer la marcha. De hecho, no hay nada en común, pero eso no quiere decir que a un artista ve un árbol y puede componer una sinfonía. ¿Qué hay de similitud entre un árbol y una sinfonía? Nada. O un atardecer, por decir algo. Alguien ve un atardecer y compone un poema sinfónico. ¿Qué tiene que ver? Pues nada. Pero es la puesta en marcha de la composición de la obra, ¿no? Entonces, yo creo que es a eso a lo que se refiere don Vicente, porque desde el punto de vista musical, de un análisis que se puede hacer, no hay la más mínima concordancia entre una obra y otra. Una vez que don Vicente tiene ya pensada la obra, porque mete algunos temas que están perdidos dentro de la marcha, pero son identificables en las obras que cantaba Alberto Barrau. O sea, hay algunos trozos inspirados en obras que le había estrenado Alberto Barrau a don Vicente. Están perdidos entre la obra, pero son reconocibles. Entonces, es un homenaje a su memoria en toda regla, ¿no? Bueno, también la intervención de don Manuel Fon Fernández, yo creo que es fundamental, porque don Manuel Fon Fernández era un instrumentador extraordinario, o sea, extraordinario, con todas las letras, y yo creo que también aportó la sapiencia para hacer con unos mimbres, con muy pocos mimbres, una obra genial. Y es una tanto en la de banda como en la de orquesta, el orgánico es pequeño. Se podría hacer, pues yo qué sé, por ejemplo, llevan un oboe, pues se podía hacer duplicando los oboes con corno inglés, con no sé qué. Pero no. Es una instrumentación muy, muy escueta y riquísima, riquísima. Es una cosa espectacular. Pues vamos a ir terminando esta primera parte del programa, del episodio de hoy, este primer bloque, con el último corte de José Manuel Delgado. Sí, y no nos podemos despedir, Javi, sin agradecerle esta colaboración que ha tenido con nosotros. La verdad es que ha sido una entrevista, bueno, poco usual, puesto que nos ha mandado los audios Manuel Delgado muy amablemente. Desde luego que además de un gran compositor, pues un gran escritor, y nos lo ha relatado los hechos que parece que estamos viviendo en el año 1898. Pues sí, muy agradecido a su persona. Y ya para finalizar este bloque, por último, nos habla del título de la marcha. En un principio no fue Virgen del Valle. Hay que tener en cuenta que en aquella fecha no se llama, la marcha se llama marcha fúnebre. Y posteriormente, cuando ya don Vicente la quiere incluir en la función principal, en lo que era el ofertorio de la función principal, poner marcha fúnebre en un ofertorio tampoco iba muy bien. Entonces le cambia el nombre por marcha lenta. Es cuando la escriben para orquesta, porque en la iglesia, en la función principal, no va a banda, sino que va a una orquesta. Quiero decir, el nombre se va adaptando. Primero es marcha fúnebre, porque realmente es memoria de un cadáver. Cuando se decide introducirla en la función principal, pues ya no es marcha fúnebre, es marcha lenta. Y en 1917 es cuando finalmente ya se llama Marcha Virgen del Valle, porque es la gente la que le pone los nombres. Es la gente la que le pone el nombre, la que dice, vamos a ir a escuchar la Marcha del Valle, vamos a escuchar la Marcha de la Virgen del Valle. Y acaba llamándose Marcha Virgen del Valle, pero así no empezó llamándose. Ya digo, marcha fúnebre, posteriormente marcha lenta y posteriormente Virgen del Valle. Bueno, pues tras escuchar esta sucesión histórica del origen de la marcha, esta memoria de Alberto Barrao que hemos querido traer en el día de hoy, vamos a seguir con Virgen del Valle, pero ahora dejamos un poco la historia de lado y nos vamos a introducir en la música, en lo que es la marcha, en las distintas versiones que podemos encontrar de la misma, y para ello nada mejor que contar con Abraham Martínez. Nos lo cuenta así nuestro compañero Javi Calvo, que estuvo con él. Tenemos con nosotros a Abraham Martínez Fernández, profesor superior de órgano, dirección, musicología y música sacra. Compagina una intensa actividad concertística en diferentes festivales nacionales e internacionales con la restauración y construcción de órganos de tubo, es decir, es maestro organero. Además de compositor, desde el año 2007 dirige musicalmente la función principal de la Hermandad del Valle, de la que es hermano, y además del resto de cultos. Abraham, bienvenido a Marchas de Palio. Muchas gracias. Bueno, Abraham, eres también fundador de la Fundación Alquimia, que en el año 2016 editó su primer trabajo discográfico, este que tengo en mis manos, titulado Marcha Lenta, Virgen del Valle. Antes de entrar en los detalles de los temas que contiene el disco y las versiones de Virgen del Valle que tiene, cuéntanos cómo surge la idea de este disco. Bueno, pues la idea, se juntan varios factores. Es decir, digamos, mi vinculación a la hermandad del Valle desde el año 94, siendo muy jovencito. Y en 2015, conocí a Beatriz Rivas, que es la actual gerente de la fundación, y la cual tiene en su poder, a través de herencia familiar, un manuscrito de la marcha de Virgen del Valle, del mismo Vicente Gómez Zarzuela, del año 1929. Entonces también ella tiene cierta vinculación con la hermandad, ¿no? No es hermana y tal, pero digamos, a través de ese manuscrito que está dedicado a su bisabuelo, José María Perales, pues bueno, lo tenía ella y fue empezar a hablar de cosas y decir, bueno, el año que viene se cumplen 120 años, ¿no? de la muerte de Alberto Barrau y 60 de la muerte de Vicente Gómez Zarzuela. Era como un poco ahí, un poco cabalístico, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y decidimos que, bueno, que se podía grabar la versión original última revisada de piano de Vicente Gómez Zarzuela y hacer un monográfico sobre la Marcha Virgen del Valle. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a trabajar. Fue todo muy rápido. Realmente esto se fraguó en enero, casi una cena privada, y en 20 días teníamos a la orquesta grabando en el Riberas de Guadaira, en el auditorio de Alcalá de Guadaira. Y bueno, yo también compuse y tal, y bueno, pusimos manos a la obra y nada, y surgió el disco. Y vamos a ir pasando tema a tema, que a mí nos interesa para este segundo bloque de este programa, en el cual el primero hemos hecho, como hemos escuchado, un reportaje de lo que es la historia, y ahora vamos a centrarnos en lo que son las versiones, los temas que tiene este disco y que existen. Y nos vamos al principio. Presumiblemente 1897, año de la composición de la obra. ¿Cuál es la primera versión que escribe de Don Vicente? ¿En qué formato lo escribe? A mi parecer, y no se ha encontrado, o al menos yo no lo he visto nunca, el manuscrito de piano, mi creencia o mi visión como músico e investigador es que él compone la marcha para piano. Es decir, sí. Su amigo muere en noviembre del año 96. Sí. Bueno, y que todo el tema, digamos, documental, qué pasó, que no son Delgado os lo habrá comentado y demás, eran amigos íntimos, muy cercanos, compañeros en la hermandad, bueno, aparte de una vida cultural, eso para él fue muy, muy doloroso. Entonces, creo que él justamente, pues en ese mes de noviembre, diciembre, después del fatídico accidente, compone una marcha fúnebre, como se hacía habitualmente en el siglo XIX, para piano. Él hace una marcha fúnebre a su amigo Alberto Barrau. Es decir, hay que quedar muy claro que la marcha no está dedicada directamente a la Virgen del Valle, sino que sí. Es una marcha fúnebre a su amigo. Y bueno, creo que entiendo que, como además Alberto Barrau era un personaje importante o muy conocido dentro de la hermandad y de la Sevilla de esa época, pues se decide instrumentar y para banda, y que sea, bueno, pues parte de una marcha de la cofradía, de la Hermandad del Valle, que no tenía o que no tenía recientemente compuesta o lo que fuera, y entonces pues en el año 97 pues se estrena como marcha de procesión, pero siempre con esa primigenia, digamos, dedicatoria, ¿no? O función de, bueno, de honrar a un amigo que ha muerto en un accidente trágico muy joven. Claro, esa partitura es, nos dices que no existe, que no la tenemos, la partitura de esta primera. Yo no la he visto nunca en el archivo de la Hermandad del Valle, la uh-huh. original manuscrita, ¿no? Es decir, digamos, la primera que sí. Vicente Gómez Zarzuela hace de su puño y letra, yo no la he visto. Creo que se conserva diferentes, bueno, bastantes ejemplares sí. De la que todo el mundo puede tener, que son dos páginas con un precio de en pesetas, no recuerdo exactamente si sí. Son 5 pesetas o 6 pesetas. Esa es la que tengo yo. Uh-huh. Eso se conserva en la hermandad como en la edición original con el copyright del año 97 y es lo único que se conserva de ese momento. Es verdad que después conservamos la que te he comentado antes, ¿no? El manuscrito del año 29, que después hablaremos de él, del mismo Vicente Gómez Zarzuela, que tiene diferencias notables con la versión editada e impresa de la edición del año 97. Sí, porque bueno, me comentaste cuando nos vimos que esa partitura que yo tengo y tiene la hermandad del Valle está impresa en pesetas con la foto de Albarrán en la portada. Sí. Tiene errores y es así. Hay algunos errores de ahí, no sabemos si están copiados al copiarse del manuscrito o se han perdido por el camino, claro. Hay algunos acordes a lo mejor que corresponderían un acorde, por ejemplo, un acorde de séptima, sol si re fa, que el si lo está anotado como bemol cuando tendría que ser b4, tendría que ser natural, y algunas cosas sí. Así, ¿verdad? Que no. Sí, son, digamos, cosas bastante obvias para un músico que lo ve, claro. Y entiende que cuando toca eso, pues como que no funciona, ¿no? Que es un error, como suele pasar, es muy complicado encontrar ediciones perfectas, digamos, yo claro. Digo, las ediciones perfectas, aunque esto son dos páginas, tampoco tendría que tener mucha complicación. Claro. Pero bueno, que es como cuando uno lee la prensa, pues a veces hay errores de tipografía o de, bueno, es que no es cuestión de falta de ortografía, sino cuestión que se claro. Le ha pasado al que ha hecho la plantilla, ¿no? Claro. Y sí, sí, tiene algunos errores lógicos, pero que, bueno, los tiene, no tiene mayor historia, pero no está perfectamente editada. Y eso, don Vicente Gómez Zarzuela, pues evidentemente lo vio, lo supo, porque además la tuvo en sus manos, la edición. Claro, una vez que ya está hecha y editada y demás, pues claro, volver a hacer una edición, corregir eso, claro, algo tan pequeño y unas pequeñas faltas, pues entiendo que tampoco merecía la pena. Claro. Y que era obvio, ¿no? Es decir, cualquier músico se supone que debe saber que, cuál es la forma correcta de hacerlo, ¿no? De hacerlo. De esa partitura, hablamos de la primera, de la primigenia, suponemos que Fon Fernández la instrumenta para banda de música porque se estrena al año siguiente, bueno, en la calle con banda. Sí. Lo mismo, a lo mejor en el archivo de la banda municipal de Sevilla puede que encontremos algún esbozo de esta primera partitura, si Juan Fernández la instrumentó, eso ya habría que investigarlo desde luego. Y la que, bueno, la que don Vicente hace, completa, vamos a llamarlo así, es la de orquesta, que también está en el disco, en la pista número uno. Es Marcha Lenta Virgen del Valle en 1901 para orquesta. ¿De dónde viene esta versión? Bueno, pues esta versión se conserva actualmente en el archivo musical de la Hermandad del Valle. Uh-huh. Se conserva tanto las partichelas, las partituras para los instrumentos cada uno suelto, para entendernos, para el que no sepa de lo que estamos hablando, y la partitura general, o el guión de orquesta, está todo manuscrito por don Vicente Gómez Zarzuela. Entonces, bueno, él entiendo que como hacía los cultos desde el año 90 y tanto, desde que ingresa con 18 años, entiendo que desde el año 88, porque él nace en el 70, si no recuerdo mal, y con 18 años es ya hermano de la hermandad. Entiendo que a partir de poco después, de hecho hace una pieza para ingresar como hermano, o digamos, bueno, para ingresar no, pero bueno, nada más ingresar, dedica una pieza musical a la hermandad. Sí. Y digamos que con breve tiempo hay constancia de que dirige los cultos de la hermandad. Entonces, entiendo que a los 5 años de este accidente, o a los 4 años prácticamente, ¿no? Después de todo esto, pues claro, una muy buena opción era orquestar la Marcha Virgen del Valle e interpretarla, tocarla, como diríamos, en los cultos de la función de la Virgen del Valle. De la hermandad. Él hace realmente una orquestación para llevarla a la práctica y, digamos, consumirla, si puedo decir así, ¿no? Consumir música de manera habitual. Es decir, ya estaba hecha para instrumentarla para la calle, ya tenía su función como en la cofradía. Pero, claro, a los 5 años, pues, lo pasa a orquesta y, bueno, que don Vicente sabía perfectamente orquestar e instrumentar cualquier material, digamos, que él era músico profesional, aunque no se dedicara a ello. No, como diríamos, ¿no? No comía de ello porque, bueno, heredó la imprenta de su padre y demás, y entonces, digamos, no comía o no vivía o no pagaba la factura, como suelen decir los artistas, de componer. Sí, de hecho, la partitura, bueno, tal como tenemos aquí, bueno, tiene su flauta, voz, clarinete, fagot, trompa, trombones, percusión, trompetas, no, tiene cornetines. La cornetines, versión de claro. Tiene cornetines. Que es lo que escribían. En aquella época no hay muchas marchas que también aparecen como cornetines. También una cosa curiosa que lleva también figle. También, es decir, el figle que se usaba, bueno, aquí parece que en España tenía bastante uso y tal. Ajá. Pues sí, sí, en lugar de tuba y tal, pues tiene un figle. Le da un punto, tiene un ¿qué un diferencia color. Hay entre...? Una tuba. El figle es un poquito, digamos que diríamos una especie de tuba en pequeñito para, bueno, para simular. ¿Como un bombardino o un poco más grande? Sí, pero incluso creo que es un poquito más pequeño que el bombardino todavía, creo. Es decir, vamos, lo hemos grabado y tal. Eso, Ramón Pérez, que justamente también toca el trombón, pero vamos, en este caso es el que toca el figle en la grabación del disco, podría dar muchos más datos técnicos, ¿no? Pero vamos, realmente es como una especie de bombardino o una tuba pequeñita, muy dulce y muy ágil. Es decir, es un instrumento que usaban también mucho en la calle. Es decir, pero bueno, lo introduce también en la parte orquestal y bueno, y funciona estupendamente. Saltamos ahora a a una pista muy curiosa, tiene una historia muy bonita. Es la pista número 4, que bueno, es para piano. Y es de 1931. ¿Qué historia tiene esta pieza? Esta es la que está manuscrita, ¿no? Por Vicente Gómez Zarzuela. Digamos, Esta pista está interpretada sobre el manuscrito original que tenemos de piano, sí, de don Vicente Gómez Zarzuela, que lo dice, bueno, pero si ya lo había compuesto en el año 97, ¿no? Sí, pero resulta que la historia es la siguiente. Uh-huh. La historia no solamente eran dos amigos, digamos Alberto Barrau y don Vicente Gómez Zarzuela, sino que eran tres amigos, sí, estos dos que acabo de nombrar, y don José María Perales. Parece ser que, bueno, don José María Perales es el bisabuelo de Beatriz Rivas Blanco, y por eso podemos saber esta información, porque sí, a través de su padre, José María, y bueno, y a través de historias familiares, se han ido, digamos, conectando el puzzle. Y la historia es que, bueno, cuando muere Alberto Barrau, pues se quedan los dos, ¿no? Amigos, tanto José María Perales como don Vicente Gómez Zarzuela. Sí. Y allá por el año 29-30, José María Perales, bueno, tenía diferentes hijos. Una de sus hijas era monja de Sor Ángel de la Cruz. Bueno, pues cae muy enfermo y, bueno, y muere al poco tiempo. Y poco antes de morir, don Vicente Gómez Zarzuela, pues le regala a él y a su descendencia artística, que así aparece firmado en una esquinita del manuscrito, sí, le regala una copia manuscrita de la Marcha Virgen del Valle para piano. Bueno, hay que entender, claro, que don Vicente Gómez Zarzuela era conocido, entre otras muchas cosas, pero sobre todo por la Marcha Virgen del Valle, que compuso muchas más cosas, pero bueno, la marcha es un poco lo que lo ha inmortalizado, o le ha hecho conocer, sí, a todo el mundo, a don Vicente, ¿no? Casi nadie sabe, o muy pocas personas conocen, de verdad en directo, pues su misa, por ejemplo, en mi bemol mayor, o bueno, otras muchas cosas que tiene de muchísima calidad. Sí. Entonces, bueno, realmente lo que le hace es como, bueno, como un pintor que le regala un cuadro a un amigo, ¿no? Pues un músico que le regala una partitura conocida bien por los dos y que conocen la historia perfectamente de por qué se hizo, del amigo que faltaba. Sí. Y esta partitura, curiosamente, bueno, aparece arriba igualmente, ¿no? Marcha fúnebre dedicada a mi amigo Alberto Barrau, eso sigue sin cambiarlo, sí, aunque se lo dedique a su amigo José María Perales. La dedicatoria a José María Perales aparece abajo a la derecha, como decía antes, y la diferencia, tiene diferencias con la marcha original, es que la marcha se repite dos veces. Es decir, para todo el mundo que conozca la marcha tiene diferentes secciones. Tiene una introducción, tiene el tema fúnebre, sí, tiene, digamos, lo que se llama el trío o la parte alegre, digamos, describe, digamos, la primavera, ¿no? O la vida joven de Alberto Barrau, uh-huh, y que después hay un acorde de séptima disminuida, un acorde disonante, que es como la vida, la muerte te llega de repente, ¿no? Y después tiene una coda final, que es donde está el tema de una copla que le dedicó Alberto Barrau a la Virgen del Valle y que cantaba él solo, Alberto Barrau. Entonces, esa pequeña melodía, una de esas melodías que Alberto Barrau hacía, está incluida en la coda final, ¿no? Sí. Y simboliza también el hundimiento del barco y todo eso que ya conocemos. Bueno, pues esta partitura de piano, todo ocurre normal hasta ese momento del acorde de séptima disminuida, hasta que la muerte sorprende a su amigo, y en lugar de continuar con la coda, hay una doble barra con dos puntitos, que eso para cualquier músico o que no sepa, es decir, para los que no saben música, significa repetir desde el principio, pero no desde el principio, sino hasta los dos puntitos de la doble barra, que está justamente cuando empieza el tema fúnebre. Sí, lo famoso de cuando entra... Perdona, para sí, que lo entiendan quien no sepa de música ni tenga la partitura delante, acabamos en la justo antes de esa coda final. Para herir, uh-huh, errores, esa parte de. Efectivamente. A partir de ahí volvemos a tan, ta, ta, ta, tan, pam, pam, ta, ta, ta, ta, y entra la melodía. Entraría ahí y hasta el final, ¿no? Y hasta el final sin resolución, ¿no? Sin solución. Sí. Claro, eso cuando está puesto, además es una partitura que está hecho con mucho cariño, porque además se nota que la caligrafía está muy esmerada, es decir, no es una caligrafía de copista, ¿no? Que es para, bueno, para usar para los músicos y hasta no. Está hecho, pues, se nota la caligrafía, con detalle, con buena letra, todo muy... Como un regalo, muy, claro. Con mucho primor, como se decía antiguamente, ¿no? Con mucho primor. Y, claro, esa repetición, ¿qué significa? ¿O por qué repite la marcha dos veces, ¿no? La parte fúnebre. Yo, bueno, me parece bastante obvio, es decir, su segundo amigo se le muere. Entonces, don Vicente, va a pasar por el trance de perder a un segundo amigo por segunda vez en la vida. Claro. No tiene mayor historia, ¿no? Claro. Para él fue muy duro. De hecho, al final de la partitura, el papel, también te comentaba ayer, es un papel muy bueno, papel despautado, amarillo, ya con el tiempo está. Y bueno, uno no ve nada especial, sino está con su fiso puesto, todo así muy tal. Cuando se escaneó la partitura, porque para no usarla habitualmente, para poder tenerla, ¿no? Sí. Se escaneó con muchísima resolución, con 20 megas de resolución cada página y tal. Nos llevamos una sorpresa a Beatriz Rivas y yo. Es que al final de la partitura aparece la palabra Morendo, que no aparece en la edición original de piano del año 97. Uh-huh. Y ese Morendo, hay una cierta, un cierto temblor de la mano que lo escribe. Es decir, se nota que no está hecho con seguridad o que está hecho, con... con emoción, es decir, ¿no? Emoción, efectivamente. Uh-huh. Es como que no está el pulso tranquilo. Y justo al lado, hay una pequeña decoloración del papel. Como si hubiera caído algo ahí, ¿no? Efectivamente, como si hubiera caído una gota de agua. ¿Es muy poético, muy romántico pensar que fuera una lágrima? Bueno, puede ser, pero eso está ahí. Uh-huh. Eso está ahí, es decir, una sola gota. No es que esté manchado el papel de nada, y solo se nota con esa, como he dicho, ese escáner. Ese escáner, esa resolución, ¿no? Efectivamente, claro. Entonces ahí sí que ha salido, pues claro, todo lo que hay detrás del papel. Y es, bueno, evidentemente muy emocionante saber que, bueno, Vicente Gómez Zarzuela tenía esa época 60 años prácticamente, sí. 61, y bueno, pasó con 20 y pocos años la muerte de su primer amigo y este segundo amigo, del cual eran como, los tres mosqueteros, para entendernos así coloquialmente, sí. Se le muere también. Entonces... Claro, la forma de hacer un homenaje, un regalo, pues era escribiendo Virgen del Valle, y con esa modificación me parece genial, que podemos escuchar también en la última pista del disco a orquesta, la misma versión a piano, pero con orquesta, con la repetición, en la pista número 8. Sí, por supuesto, él también pone la apertura, en el ladito pone revisada y corregida. Es decir, que él era consciente, nos hemos dicho ya antes, ¿no?, de los errores que tenía la edición del 97, y aquí él, de su puño y letra, corrige esos pequeños errores armónicos para que, bueno, es como que tenés aquí la única versión manuscrita de la marcha, perfectamente corregida, ¿no? Es como, como de un pintor que al final termina el cuadro, se quema, ¿no?, o se pierde y vuelve a hacerlo, pero ya lo hace bien y lo deja como inmortal. Eso es. Claro, la diferencia es que su primer amigo muere de repente. Este todavía es más duro porque sabe que se va a morir. Claro, claro. En poco tiempo. Y imagínate el dolor, ¿no? Ya ves. La pista número 5 es una composición tuya. Se llama Marcha Lenta Visión. La tenemos en dos versiones, a piano, y la tenemos a orquesta, en la pista número 7. Es del año 2016. Cuéntanos un poco de qué trata esta composición. Vale, pues mira, surgió como, Beatriz Rivas, la gerente y creadora visual de las cosas que la Fundación Alquimia Música y hace, y bisnieta de José María Perales, como he dicho antes. Sí. Claro, me decía, hombre, el disco se queda corto, ¿no?, en contenido, ¿no? No llega ni siquiera a 50 minutos, ¿no? Si nos ceñimos solamente a hacer las versiones de la marcha lenta de Virgen del Valle, de todo lo que tenemos, ¿no? Claro. Entonces me propuso, ya conoce que, sabe que compongo y sabe que mi estilo es bastante minimalista, sacro, por así decirlo, y me animó a que, que completara, rellenara, pero en el sentido bueno, ¿no? De, oye, tiene que haber algo tuyo personal, tú que conoces bien la historia y, te identificas un poco, no porque me haya muerto en un amigo, pero bueno, sí porque soy un gran admirador de la música de Vicente Gómez Zarzuela, pues que tuviera algo, ¿no? Y bueno, entonces, claro, es muy complicado porque después de la marcha Virgen del Valle, ¿qué hace uno, no? Como claro, si es la, es claro. Decir, para mí es la marcha, ¿verdad? Que hay marchas estupendas, que no, Soleá y Amargura y tal, pero Valle es... está todo condensado, ¿no? Es algo condensado, emocionante, no es un alarde de instrumentación o de composición, no es algo muy sentido, ¿no? Como diríamos aquí en el sur, ¿no? Sí. Entonces, claro, no es cuestión de competir, pero es cuestión de que lo que pongas al lado tenga la dignidad suficiente, artística y emocional, para estar al lado de semejante obra, ¿no? Claro. Pues después de muchas vueltas se me ocurrió crear, es decir, sabiendo toda la historia que ya han contado, ¿no?, del accidente del barco y todo eso, se me ocurrió que lo mejor sería hacer una versión minimalista de la marcha Virgen del Valle, pero desde el punto de vista no emocional del recuerdo, sino desde un punto de vista más del siglo XXI o del siglo XX, más cinematográfico. Sí. Es decir, yo tengo la suerte de vivir en, bueno, en Gelves, vivo aquí en Gelves, un sitio con una ventana enorme que da al río, justamente al río Guadalquivir, sí. Tengo a 500 metros en línea recta, sin ningún obstáculo que me impida ver cómo pasan los barcos que vienen y salen de Sevilla. Sí. Un sitio muy inspirador, lleno de eucaliptos. Y entonces eso me ocurrió, digo, bueno, ¿cómo sería estar el día del accidente a las 5 de la mañana, creo que fue, o 6 de la mañana, en esa curva del río a la altura de Lebrija, en noche profunda y oscura, contemplando desde la orilla el tremendo accidente, ¿no? Como cuenta el señor Fe, el único superviviente del, creo, del accidente. De la Nafarache, sí, del barco. Que cuenta con, vamos, con total, no horror, pero con total descarnicimiento, podríamos decir, lo que ocurrió, ¿no? Digamos, como iban todos felices en ese barco, uh-huh. Como amigos, gente importante, culturalmente hablando, financieramente hablando. Bueno, iba lo mejor de la Sevilla de esa época, que eran 100,000 habitantes. ¿Sí? Y mueren 20 personas, creo recordar, creo que fueron. Y él cuenta cómo, eso, cómo sale allí a oscuras en un río totalmente, bueno, es horrendo, ¿no? Pues se me ocurrió justamente eso, situarme a mí mismo, imaginariamente, en ese sitio del río, de noche, contemplando cómo eso, el Nafarache, ese vaporcito, va por el lado equivocado, hay que recordar que iba por el lado equivocado, y como un buque enorme, lo rompe en dos, pero como un juguete, ¿no? Y bueno, y imaginarse el agua, bueno, pues lleno de eso, de cadáveres, otros no aparecieron hasta casi un mes más tarde. Sí. Pues eso es lo que cuenta la visión, es decir, yo sí. Me he ceñido literalmente a la armonía, que Vicente Gómez Zarzuela usa en su marcha. He quitado toda nota, digamos, de paso, de adorno, uh-huh. Como he dejado lo elemental, para que siempre la marcha esté ahí. Sí. Pero, digamos, sea algo casi onírico, algo, pero muy descriptivo. Hay una parte, justamente, que es cuando llega el crescendo de la marcha, por así decirlo. Ahí, justamente, aprovecho y uso los acordes que él usa en evocación, cuando aparece el tema de la marcha en evocación, hablaremos de ello, que es evocación. Sí. Pues esos acordes no son tampoco elegidos por mi casual, sino que son los que él usa en evocación, ¿no? Que la compone en el año también 29, puede ser, no, sí. No me acuerdo, efectivamente. 29, sí. Y bueno, pues digamos que la marcha visión, bueno, la visión, a mí me gusta llamarlo más que marcha, es la visión uh-huh. de lo que ocurrió, pues tiene dos versiones. La versión de piano, que compuse aquí en casa, pues yo digo, mirando al río y imaginándome aquello, ¿sí? Y la versión de orquesta, digamos, como también homenaje a lo que él hizo, ¿no? La versión claro. de piano y la versión de orquesta. La versión de orquesta la instrumentó Juan María Gómez Márquez, amigo y compositor, y bueno, y arreglista, que me hace todos los trabajos, porque yo el final, el encore y todo ese tipo de cosas informáticas no las conozco, no trabajo con ellas, me gusta, yo soy de papel y lápiz y rotulador de esto, de tinta líquida. Pero cuando hay que hacer cosas a limpio y tal, pues recurro a él sí. o a otros compañeros, pero en este caso fue a él, para que me pasara limpio y, bueno, le di instrucciones. Él también hizo una parte libre, creativa y tal, que acertó plenamente en lo que hablé con él por teléfono y le conté, ¿no? Que es lo que quería. Incluso le mandé una grabación de piano, de la pieza de la visión de piano, sí. Y él supo captar perfectamente cuál era la instrumentación, el color, la idea y todo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, la visión de orquesta, la de piano es un poco, digamos, Arvo Pärt, ¿no? Es un músico actual, contemporáneo, ya muy mayor, minimalista, clásico, sí. Por así decirlo. Es muy Arvo Pärt. La orquestación de la visión, sí, se sabe toda la historia, se siente uno en casa, la escucha con auriculares, es bastante imponente, la verdad. Desde luego invitamos a todos los amigos de Marchas de Palio a que... escuchen esta magnífica pieza. Hablabas, de hecho, de evocación. Vamos a hablar de ella, que también está en el corte número 3, en la pista número 3 del disco. Es una obra de Vicente Gómez Zarzuela, Evocación, Meditación para cuerda. ¿Qué particularidad tiene esta pieza? Pues esta pieza es una pieza escrita, compuesta para cuartos de cuerda, ¿sí? Expresamente, que él compuso con la intención de, como siempre escribía música para los cultos de la hermandad, prácticamente él todo lo que componía era para interpretarlo en un momento concreto de los cultos, sí, ya sea en el escenario, ya sea en el rosario, bueno, los cultos al fin y al cabo, ¿no? Y esta pieza él la compone para que sea interpretada el Viernes de Dolores por la noche. Sí. Después de que por la mañana, en la función principal, a las 12 de mediodía, se ha interpretado pues la misa en mi bemol mayor, uh-huh, los motetes, las coplas a la Santísima Virgen, bueno, un montón de piezas que van dentro de la liturgia de la función, él, para el momento en que a las 12 de la noche la Virgen se baja del altar a través de una especie de, bueno, de un par de rieles, ¿no? Se hace una procesión claustral por el templo, ya sea en el Santo Ángel, cuando él conoció todo esto en el Santo Ángel, no en la Anunciación, y se ponía delante del paso para ya posteriormente subir a la Virgen al paso, sí, pues para ese momento del traslado él compone esta evocación. Claro, es una especie de, para entendernos, de popurrí de un montón de elementos melódicos de obra compuesta por él, que sí, se tocaban por la mañana, pero armonizadas y desdibujadas en parte a modo de lo que es una evocación. Es decir, la sensación es que para los hermanos del Valle, más allá de la procesión, de la cofradía, ¿no?, del Jueves Santo, la función principal con orquesta, que lo llevan conociendo desde 1900 prácticamente, uh-huh, es lo más importante, entre comillas, ¿no? Es como, oye, un momento en el que la liturgia se cuida al máximo. Yo creo, sí, que ni siquiera en Roma se hace algo así, y no, no lo digo con exageración, como sevillano, no, no. Exacto. Lo digo muy en serio y con conocedor del tema. Ni en Roma se hace algo como lo que la Hermandad del Valle hace el Viernes de Dolores. Para ello, bueno, y desde que el año 2007, ¿no?, se ha vuelto a recuperar con orquesta, que llevaba muchos años, muchas décadas, o algunas décadas, bueno, sin hacerse así, ¿no? Se hacía de una manera mucho más escueta, con órgano y coro de hombre, pero bueno, desde el año 2007 se ha vuelto a darle, digamos, la dignidad y el color original, ¿no?, de esa misa. Si no, hay muchas cosas que no tienen sentido, ¿no? Claro. Y a lo que quiero decir, que rescatando toda esa música que se hace por la mañana, es, digamos, la encapsula en esta meditación para que el hermano que está allí presente en la bajada de la Virgen, le recuerde, le evoque lo que ha pasado por la mañana, y de alguna manera hacerle pensar o sentir que queda un año más hasta que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Es como, digamos, una especie de postre, un postre sublime de, sí, algo musical. Es como, ha habido algo tan grande, que antes de que se acabe bruscamente, ¿no?, te dejo una pincelada y esperemos que, digamos, como diríamos, ¿no?, gracias a la Virgen del Valle y gracias a Dios, por supuesto, y a Jesucristo, estemos aquí el año que viene para poder vivir como hermanos esto que estamos viviendo, ¿no? Sí, la obra tiene incluida Christus Factus Es, ¿verdad? Hay una parte del himno nacional que se puede reconocer, sí, bien, por supuesto Virgen del Valle también, bien, son lo que decías, una especie de popurrí, claro, de sus obras. En el disco, volvemos al disco, lo que nos quedan son otras versiones muy interesantes también de la marcha, que están para cuarteto de cuerda, muy muy bonito, por cierto, desde cuarteto de cuerda y violín y piano, también muy intimistas y muy muy de lo que la música que le gustaría a Vicente Gómez Zarzuela, desde luego, ¿no? Claro, digamos que esa versión, digamos, no existen como originales, y don Vicente no hizo una versión para cuarteto, bueno, no nos ha llegado, pero sí que, hombre, teniendo en cuenta que un señor de final del siglo XIX, que la música, bueno, tipo del siglo XX, ¿no?, o de toda la mitad, primera mitad del siglo XX, la música, bueno, antiguamente se consumía en vivo, es decir, el tema de la radio, ¿no?, o del CD o del cassette, o de, bueno, sí, la grabación como tal, es algo relativamente muy, muy, muy moderno. Los músicos hace eso, 80, 90 años, la música era todo en directo. Entonces, la marcha Virgen del Valle, más allá de que se interpretara en la calle, pues, en Semana Santa, uh-huh, seguramente se consumiría, por así decirlo. Verás, lo de consumir lo digo siempre con todo cariño. Respecto. Sí, claro. Se consumiría como músico pues en el círculo doméstico. ¿Cuál es el círculo doméstico? Bueno, pues un piano, un cuarteto de cuerdas, violín y piano. Bueno, entonces, claro, él, no hay que olvidar que Vicente Gómez Zarzuela también estudió violín con Fernando Palatín. Bueno, pues el conocedor del violín también se nos ocurrió, oye, ¿por qué no hacer una versión intimista, ¿no?, de violín y piano, ¿no? Y bueno, y es lo que hemos hecho, la versión de cuarteto también la arregló Juan María Gómez Márquez, sí. Y la de violín y piano también, justamente, además es una cosa muy, un poco diferente, ¿no? No es la típica arreglo, por así decirlo, de la melodía en el violín y el piano acompaña. Hay algunos momentos en el que se cambian los papeles, ¿no? Por así decirlo, habituales. También el piano. Efectivamente, claro. Y el violín acompaña, ¿no? Entonces, es como, imagino, es decir, toda la intención también es pensando en el momento en el que Alberto Barrao estaba vivo, cantaba como barítono, sí. Y Vicente Gómez Zarzuela dirige la orquesta, ¿no? Es decir, hay una simbiosis mutua. Él es el que, digamos, el violín, pero Vicente Gómez Zarzuela lleva las riendas de todo aquello. Pues aquí es un poco igual, ¿no? Es como el violín es el solista, pero también hay veces que, bueno, que el barítono descansa, la orquesta toma el protagonismo y, en este caso, el piano toma el protagonismo, ¿no? No está nada hecho casual, todo está pensado y todo tiene un porqué. Cuéntanos cómo nuestros oyentes, quien quiera conseguir este magnífico disco, ¿dónde lo podemos conseguir? Pues actualmente lo podéis conseguir la Fundación Alquimia Musicae, tiene página web, sí. www.alquimiamusicae.com. Ahí aparecen los datos de la fundación y el teléfono y contacto de Beatriz Rivas Blanco, como decía antes, que es la gerente de la fundación, además de artista y creadora visual. Pues le mandan un correo electrónico a la fundación y se le envía por correo postal o por mensajería y lo pueden adquirir. Hace 5 años justamente ahora, en esta fecha, que se terminó de grabar, 5 años. Se inauguró creo que fue el 3 de marzo, si no recuerdo mal, en un concierto en el Teatro de Riberas de Guadaira. Pero justamente a esta fecha estaba recién grabado. Estábamos ahí con Sonoleca, editando y escuchando y corrigiendo todo el material grabado. Bueno, pues hemos terminado con la entrevista. Abraham, muchísimas gracias por colaborar con Marchas de Palio, con nosotros en este monográfico. Gracias a ti por pensar en mí, por acordarte, por darle un lugar necesario también a... que ya lo tiene, ¿no? La Virgen del Valle ya tiene un lugar importante, sí. Pero bueno, este quinto aniversario del trabajo que hizo la Fundación, pues también es de agradecer que esté presente de alguna manera en el mundo cultural y musical de Sevilla. Exactamente, creíamos que deberíamos de hacer una especie de... Nosotros tenemos una sección que se llama Marchas con Historia, nuestros oyentes la conocen, que hablamos de la historia de las marchas y cuando buscamos Virgen del Valle daba para un programa entero. Entonces, pues hemos decidido hacer un programa entero y que se va... Y hoy, miércoles de ceniza, lo publicamos como inicio de este tiempo de vísperas que nos queda por delante. Y lo hacemos con la marcha fúnebre con mayúsculas de nuestra Semana Santa. Muchas gracias, Abraham. Y nos vemos pronto. Gracias a ti. Un abrazo. Interesantísima también esta segundo bloque del episodio de hoy, que queríamos, Javi, cerrar el círculo, hacer el círculo completo de esta marcha. Desde que nos lo planteamos al principio, dedicar un episodio especial a la marcha Virgen del Valle, porque había mucho que hablar de ella. Sí, cuando empezamos a... Es que esto llevamos muchísimo tiempo queriendo hacerlo y trabajando en ello. Iba a ser un episodio, una sección de marchas con historia, esta sección que todos nuestros oyentes conocen, pero empezamos a recopilar información, a tirar del hilo, y es que daba para mucho, mucho, mucho. Y creo que hemos hecho... Y sobre todo contar con estos dos colaboradores que hemos tenido en el día de hoy, como son José Manuel Delgado y Abraham Martínez, que yo creo que son las dos personas que hoy día yo creo que conocen más esta Marcha Virgen del Valle. Sí, además, dos bloques bien diferenciados entre lo que es la historia, donde nos hemos ido allí con ese magnífico reportaje que has hecho, al siglo XIX, a lo que era la Sevilla de principios de siglo y lo que significó la tragedia, y después pues creo que cerramos de forma muy, muy redonda con la marcha escrita para orquesta, instrumentada por el mismo Vicente Gómez Zarzuela, y que próximamente te digo desde aquí ya, que me ha chivado Abraham Martínez, que próximamente, no voy a desvelar mucho, pero próximamente va a salir a la luz un libro en el que hay más información de la marcha y del autor, de don Vicente Gómez Zarzuela. Así que es probable que tengamos próximamente pues una entrevista con su autor, que también tengo ya por ahí pensado y localizado, porque yo creo que esta es la marcha fúnebre. Hay marchas muy buenas, ¿no? Soledad, dame la mano, Amarguras, pero es que esta marcha, todo lo que tiene detrás, sí, yo creo que no la tiene ninguna. Sí, una marcha que, bueno, que por su historia, ¿no?, y por el recorrido que ha tenido, ¿no?, y bueno, yo creo que es imprescindible en la Semana Santa de toda España, ¿no? Yo creo que es una marcha que se toca en toda España. Un clásico de los clásicos. Y bueno, hoy la hemos conocido un poquito mejor. Y vamos a tener también más en nuestro podcast, porque me dicen por ahí que ha estado toqueteando también el piano y próximamente nuestros fans van a tener también algún regalito, ¿verdad? Pues sí, he hecho un análisis, bueno, análisis armónico y estructural de la marcha, y creo que puede completar esta trilogía, ¿no? O sea, podría completar así como en tres bloques, ¿no? La historia, lo que es la marcha, el análisis más profundo de ella, para cerrar el círculo con esta marcha. Algún día lo haremos con algunas otras marchas, pero es que desde luego creo que esta marcha, ya te digo, como he dicho antes, lo merece y mucho. Bueno, Javi, pues damos la bienvenida a la Cuaresma en este miércoles de ceniza que publicamos este episodio. ¿Sí? Durante esta Cuaresma traeremos nuestros episodios habituales, alguna sorpresita que otra también tendremos. ¿Sí? Y nada, lo único que nos queda, disfrutar lo que podamos de estas vísperas. Eso es. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Adiós.